Y las otras iban a salir como, vaya, a través de las fronteras a distintos clanes o distintas organizaciones de Europa. Esta organización criminal poseía fusiles de asalto AK-47 Kalashnikov, es decir, armamento de guerra. Sigue Hoy por Hoy en la SER. Nosotros volvemos en 20 minutos. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. We've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. Esta es la edad de oro de Estados Unidos. Esa es la frase con la que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y que esta madrugada ha vuelto a pronunciar en el discurso del Estado de la Unión, que ha sido el más largo de la historia. Trump ha hecho su balance de un año marcado por la guerra comercial, los ataques y amenazas al orden internacional, la persecución a los migrantes y, en definitiva, a todo aquel que se atreva a llevarle la contraria. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst. Un discurso cargado de ataques a los demócratas, más orientado a la política nacional, pensando en unas elecciones de medio mandato que no tiene aseguradas. Trump ha presumido de bajar la inflación, de reducir el tráfico de drogas y de mejorar la seguridad de su país. Y por eso dice Donald Trump, que Estados Unidos está de vuelta, más grande, más rica y más fuerte que nunca. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Zero illegal aliens have been admitted to the United States. Ninguna persona migrante ha entrado de forma irregular en este año, decía el presidente de los Estados Unidos, que en cambio, no ha hecho ninguna mención a su policía migratoria, el ICE, criticado por buena parte de la sociedad por su violencia. El mandatario ha vuelto a señalar a los migrantes, a las personas migrantes, a esos que ha dicho él, crean problemas como el encarecimiento de la sanidad, de los impuestos, de los alquileres, y de hecho ha asegurado que ellos son directamente el problema. Y además se ha referido así a Nicolás Maduro, dictador ilegal, se ha jactado de sentarle ante la justicia y ha asegurado que él ha acabado con varias guerras, no así la de Ucrania, cuya paz prometió, por cierto, que alcanzaría en cuestión de días. Precisamente en Ucrania las últimas horas han sido de homenaje a los caídos por la guerra, unos actos al que acudieron Ursula von der Leyen y Antonio Costa, y en los que el gran ausente fue precisamente Estados Unidos. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, la foto lo dice todo. Nadie es capaz de identificar la representación de la Casa Blanca en esos actos de homenaje y recuerdo por estos 4 años de guerra, que quedó reducida a un funcionario de la embajada. Muy lejos queda la imagen del entonces inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, aquí en Kiev, cuando vino el primer aniversario de la guerra, eso sí, previo aviso a los rusos. Trump insistía anoche en que con él no se habría iniciado esta guerra, en la que asegura que mueren 25.000 soldados cada día, y en la que esta madrugada un nuevo ataque de Moscú ha matado a 4 personas y otras 2 están heridas en Zaporilla, que solo en las últimas horas ha recibido más de 600 proyectiles lanzados por los rusos en 32 asentamientos. Estados Unidos se ciña ahora a prestar ayuda a inteligencia militar, pero Zelensky quiere más. Y ya dujo mucho, no ya pretició de. Intenta traer de nuevo a su redil a Trump, pidiéndole que venga directamente a Ucrania a comprobar la crudeza de una guerra en la que solo le queda a Europa como salvavidas a pesar de las zancadillas de Orbán. Hoy, ya sin mandatarios internacionales, Kiev vuelve a amanecer a esta hora con otra nevada, con su rutina de enormes atascos y el sonido de los generadores, porque 400.000 personas siguen sin luz y calefacción. Nico, seguimos a las 8. Hasta luego. En nuestro país la política sigue pendiente de las negociaciones entre PP y Vox para desbloquear los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón. Génova normaliza las relaciones con la ultraderecha hasta el punto de detallar su estrategia en un documento, unas pautas generales para sus líderes territoriales que ha molestado a Vox. El PP pone un marco como si estuviera pactando con salvajes a los que quiere domar, dijo Abascal. No comprendo muy bien ese documento. Por otra parte, me parece que incluso es un poco un insulto a sus propios dirigentes autonómicos. Es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada en contra de la legalidad. Y Núñez Feijóo trataba anoche de calmar así ese enfado de Abascal. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Así empezamos el miércoles, hoy es 25 de febrero. En ese documento marco del PP se recogen varias de las prioridades que ha marcado Vox, pero se habla también de la violencia machista, que es un concepto que ya saben que la ultraderecha niega. Hace unos días se encadenaron en este país varios crímenes de hombres que mataron a sus parejas o exparejas, y en una semana fueron asesinadas 4 mujeres y 2 niños. Anoche en Hora 25 escuchamos el testimonio de Lucía, víctima de un caso de malos tratos, que nos resume Mariola Lourido. En 2024, Lucía rompió con su novio. Un mes después, él intentó estrangularla y matarla a martillazos en la cabeza. Brechas como tales, 9. Una de las más graves, pues una reconstrucción de cráneo que me tuvieron que poner una placa de titanio. Se salvó como pudo y gracias también al auxilio de los vecinos que llamaron a la policía. Lucía no oye bien, no puede hablar bien, dolores de cabeza, ansiedad, no puede trabajar y tiene miedo a salir de casa. Me da miedo ir a los sitios sola, tengo pánico, no me fío. Si una persona que me quería me ha hecho esto, que no me puede hacer una persona completamente desconocida. El tipo cumplirá en septiembre 2 años de prisión preventiva sin fecha todavía para el juicio. Lucía se siente sola y sin ayudas. He tenido que pedir un préstamo para poder costearme abogada, peritajes, todo. Estoy completamente sola. Y deja este mensaje para las que están en el infierno de la violencia. Que hablen con su círculo cercano, quien sea, o hermano, amigo, pero que salgan de ahí. Antes de la brutal agresión, Lucía sufrió también maltrato psicológico y violencia sexual por parte de su expareja. Más allá de las negociaciones con la extrema derecha, Feijóo también habló del futuro inmediato de Carlos Mazón, que sigue siendo diputado de su partido en las Corts Valencianas. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La jueza de Catarroja ha dado el primer paso para que el Tribunal Superior de Justicia impute al expresidente por la gestión de la DANA, en la que murieron 230 personas. Feijóo pide calma. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. En su escrito al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Nuria Ruiz Tobarra señala textualmente la presunta grosera negligencia de Mazón durante la tragedia, negligencia que pasó por su ausencia durante más de 5 horas en las que estuvo comiendo en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. La jueza apunta también a la eventual participación de Mazón en el contenido de la alerta tardía que se envió esa tarde. De hecho, asegura que hay indicios como los mensajes de su jefe de gabinete con Salomé Pradas, que le escribió: Salo, de confinar nada, una orden, no una recomendación, según la jueza. Y todo esto lo conocimos precisamente ayer, mientras en las Corts se celebraba una nueva sesión de la comisión que investiga la DANA. Allí comparecieron las asociaciones de víctimas, que por cierto, protestaron por la citación por parte del PP y Vox de organizaciones negacionistas. Los familiares de los fallecidos reprocharon la tardanza en citarles y exigieron que Mazón entregue el acta de diputado. Verdad, justicia y reparación. Esas son las tres palabras que hace 15 meses y 26 días, 69 semanas nos mantienen en pie. Arrastramos el duelo terrible de haber perdido a los nuestros por la ineptitud y negligencia de los suyos, de saber que sus muertes eran absolutamente evitables. Solo tenían que hacer su trabajo y al menos mandar la alerta antes, a tiempo y con un contenido acorde al riesgo. Nada más. Otro de los cargos populares que ha contado con el respaldo de su partido es el alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual y laboral contra una exconcejal, unos hechos por los que la oposición ha exigido su dimisión, aunque él se niega. De hecho, también lo pidieron quienes eran sus socios hasta hace poco, que son Vox. Sin embargo, Manuel Bautista se defendió ayer en un pleno extraordinario, asegurando que eso nunca ocurrió, que se trata de una cortina de humo de Moncloa. Radio Madrid, Javier Carrera. Para el alcalde de Móstoles, la denuncia por acoso que ha presentado su exconcejala y todo lo sucedido a su alrededor es fruto de una estrategia del gobierno, un argumento similar al que suele usar la presidenta Ayuso, pero Manuel Bautista va más allá comparándose con las víctimas del nazismo. Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira. Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. El edil acudía al pleno sin el acompañamiento de los principales dirigentes del PP. No estaban ni Alfonso Serrano ni Ana Millán, que no tuvieron que escuchar cómo toda la oposición, incluida Vox, pedía lo mismo. Que presentase su dimisión. Por el bien de esta institución, dimita. Por eso le pedimos que dimita. Con la valentía de dimitir. Pero el alcalde insiste en su inocencia, dice proteger a las instituciones y no se va. Y no. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a defender mi honor, mi presunción de inocencia. Bautista, que asegura no haber recibido aún la querella y amenaza con emprender él acciones legales por difamación. Precisamente, el gobierno de Díaz Ayuso ha sufrido un nuevo varapalo, esta vez de los tribunales, porque el Constitucional ha tumbado el recurso que presentaron contra la ley de vivienda. La sentencia sostiene que la norma no invade competencias autonómicas, como aseguraba la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Campos. El gobierno de Ayuso reclamaba la inconstitucionalidad de la ley de vivienda estatal por entender que invadía competencias autonómicas y municipales. El Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, recalca la constitucionalidad del articulado que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que el legislador estatal goza de competencias para establecer la vivienda como un derecho con el objetivo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. La sentencia, que cuenta con los votos particulares de los 5 magistrados de talante conservador, supone el tercer revés del Tribunal de Garantías al gobierno de Ayuso en poco más de un mes. El Consejo de Administración del Grupo Prisa, editor de la cadena SER, ha rechazado por unanimidad su propuesta, la propuesta del empresario Blas Herrero para reforzar el capital del grupo. Los consejeros de Prisa creen que la iniciativa no tenía consistencia ni rigor técnico. El grupo reitera ante la CNMV que sus objetivos siguen centrándose en la reducción de deuda y en reforzar las actuales líneas de negocio, como el digital, que cerró 2025 con un importante aumento. Es una información de Jordi Fábrega. Rechazo unánime a esta propuesta de Blas Herrero, que es accionista minoritario de Prisa con un 0,4% de las acciones y que planteaba una ampliación de capital de 300 millones de euros para reducir deuda y reestructurar el grupo. El Consejo de Administración de Prisa rechaza esta propuesta por su inconsistencia, su falta de rigor técnico y su inconcreción. Prisa dice en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sigue focalizada en reducir la deuda, en reforzar la posición de liquidez del grupo y en reforzar también las actuales líneas de negocio, tras cerrar 2025 con un fuerte impulso a sus negocios digitales, con un crecimiento del 12% en el número de suscriptores de El País, un 19% de aumento en las suscripciones a Santillana, unos ingresos que superan los 900 millones de euros y un resultado neto de menos 27 millones de euros. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Y ahora despegamos con Iberia. Canadá, ahora más cerca con Iberia. A partir de junio vuela de Madrid a Toronto y descubre un país de contrastes. Las majestuosas cataratas del Niágara, sus inmensos parques naturales y sus ciudades multiculturales. Reserva ya tu vuelo a Toronto en iberia.com. ¿Sabe de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá. ¡Buah! Con ese colacao. Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres? Más mañanas así. Colacao, tan único como Estopa. Tan único como tú. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Hoy vamos en busca de noticias hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Ángels. Y hasta Extremadura con José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Richie, porque hoy va mucho de animales, esto ya lo verán los oyentes. En Galicia no se recuerda una época con tan poco marisco, Richie, desde el Prestige. Es otra de las consecuencias, Ángels, de la virulenta cadena de borrascas que nos ha afectado en las últimas semanas. En lo que va de año, apenas se ha podido salir a mariscar 8 días. La dureza de los temporales ha provocado además una altísima mortandad del marisco. No hay, escasean las lonjas y la situación es muy similar a la provocada por la marea negra del Prestige y a las borrascas que golpearon Galicia hace 25 años, en 2001. Como entonces, ahora también se han decretado ERTEs y las mariscadoras hablan de una catástrofe terrible. Eu recordo unha riada así que estuvera pechada a lonxa e que tuveran que facer un ERTE na lonxa, que é o caso que está pasando agora mesmo, que tamén está ocurrindo, e tuveramos que facer un ERTE, e foi no ano 2001. Estou che falando de aí 25 anos. A imaxe da semana pasada era desoladora, o sea, hai un cheiro na baixa mar en Carril, a podrido, que é terrible, o sea, é unha catástrofe terrible. piden ayudas al gobierno gallego, que de momento se limita a monitorizar la situación en los bancos marisqueros y a tomar muestras, mientras el sector habla ya de un invierno catastrófico. Sin mariscos en Galicia y sin cigüeñas en la parte antigua de Cáceres. Si hay un animal con el que se puede identificar a Extremadura es con la cigüeña blanca, un ave sobre el que alerta la organización SEO BirdLife, ya que asegura que sus nidos han desaparecido del casco histórico de Cáceres. Hace dos décadas había un total de 47 nidos dentro de la ciudad monumental y 130 en total en la ciudad. En 2019, fecha del penúltimo censo, los datos ya arrojaban que cada vez había menos de estos tipos de animales. Entre las causas se encuentra el cierre de vertederos a cielo abierto, la realización de obras, el crecimiento urbano o los cambios en el hábitat, donde ponen el foco en la cantidad de eventos que se organizan en el casco histórico, donde no se respetan los decibelios. En la región se han perdido en los últimos años más de 2.500 nidos. Según los datos del último censo, en Extremadura hay 8.578 parejas de cigüeñas. Es la segunda región con la mayor población de España después de Castilla y León. Pues parece que el que sí que goza de buena salud es el tiburón más famoso de A Coruña, que cumple 30 años. Se llama Gastón y A Coruña celebra su vigésimo aniversario como mascota de la ciudad, aunque A Coruña llegó cuando tenía 10 años. Mm. Es un Carcharias taurus, lo que llamamos en España tiburón toro. Su aspecto es robusto, su dentadura prominente y siempre visible, lo que impresiona al público, al visitante del acuario. Gastón tiene ya una edad, Ángels, y le buscan novia, le buscan pareja para que pueda tener descendencia. Durante años tuvo una, se llamaba Hermosa, pero lo suyo no funcionó. No hubo química. Vaya. Así que ahora le buscan una nueva pareja para tratar de garantizar su descendencia. Pues a ver si le gusta la nueva pareja que encuentre. Y el reto de recorrer, José Emiliano, toda Extremadura a pie, que son unos 2.300 kilómetros. Si hablamos de animales, pues un animal de andar. El extremeño Manuel Calderón comienza el próximo domingo el reto Vuelta a Extremadura caminando. Este vecino de Villanueva de la Serena se propone completar ese recorrido 2.300 kilómetros a pie. El inicio va a comenzar en el Puente Romano de Mérida y a partir de ahí un total de 100 etapas hasta el 11 de junio, donde quiere pasar por 176 localidades. La media que quiere hacer diariamente, 23 kilómetros. Involucrarme en las actividades del pueblo donde llegué. También está el regalo itinerante, que es un regalo que cada ayuntamiento me dará el día de llegada y que yo portaré en mi mochila y dejaré en el siguiente. Es para tratar de hacer como un hilo simbólico de unión entre todos los pueblos del camino. Además, su recorrido señala quiere visibilizar a diversas asociaciones como la que lucha contra el cáncer o enfermedades raras. Pues, así que si tenéis un ratito para andar, ya sabéis, a caminar. 100 etapas. José Emiliano Ricci, gracias. Adiós. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la... Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. 3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor. Carglass cambia, Carglass repara. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro. Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, es la frase que el tío de Anne Picaza, actriz y dramaturga, repitió desde que enfermó y hasta que murió. Mi tío no estaría nada contento con esta decisión porque justamente no dice no quiero nada y bueno, la dramática ha conseguido llevar esta frase suya a todo el estado, ¿no? En contra de su voluntad, seguramente. Tras su éxito en Euskadi, la dramática errante, formada por Anne y por María Goiri Zelaya, ha llegado enviado con esta obra a la abadía dentro de una gira nacional. ¿De qué va? Del buen morir. Para nosotros también habla mucho de cómo queremos vivir, de cómo vivimos nuestra vida teniendo presente nuestra finitud. De las ausencias habla del cómo nos acompañamos, que cuando la enfermedad aterriza en una familia, todo se simplifica. Es una obra que habla de un tema al que habitualmente nos cuesta mucho enfrentarnos, desde un lugar yo creo que muy vitalista, muy lleno de humor y con una profunda reflexión compartida. De la enfermedad y de la muerte, poniendo el foco en los tan necesarios cuidados paliativos cuando no tenemos en España una ley integral en este sentido. Hay un acto de generosidad profunda en todas esas personas que acompañan en esos momentos del final de la vida. Hemos llorado mucho, pero al borde de las lágrimas las dos creadoras nos arrojan a un abismo de locura, risas y fantasía. Es muy divertida y además muy original porque la dramaturgia es también audiovisual. Estuvieron 13 días rodando en el Camino de Santiago y lo vemos sobre el escenario, en vídeo y en vivo. Nos ha encantado esta celebración al final de la vida. Siete y 20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Hoy por hoy Madrid. Lidia Payo. ¿Qué tal? Buenos días. Se confirma la ruptura de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Javier Ortega Smith sigue ejerciendo como portavoz municipal, pero la división interna se escenificó en el pleno de ayer cuando dos concejales de su grupo quisieron marcar distancias y votaron de forma diferente al resto de la agrupación. Adrián Prado. La escenificación de la ruptura en el grupo municipal de Vox llegó con las votaciones. Concejal del grupo municipal Vox, doña Arantxa Cabello. Abstención. Concejal del grupo municipal Vox, don Fernando Martínez Vidal. Abstención los tres. Resto del grupo municipal Vox. A favor los tres. Los dos concejales que siguen las directrices de la cúpula nacional pidieron votar de manera individual al margen del grupo, al margen de Ortega Smith y de los otros dos ediles que le apoyan. Ayer, tanto Arantxa Cabello, elegida por Vox para ser la nueva portavoz en el ayuntamiento, como el propio Ortega, hablaban abiertamente de ruptura. Por mi parte, yo simplemente asumo una responsabilidad y no tengo ningún tipo de animadversión a ninguno de mis compañeros. Pero desde el punto de vista político, evidentemente sí hay una fractura. Algunos tendrán que plantearse si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Esta crisis no tiene fácil solución. De momento sigue el procedimiento administrativo en manos del Comité de Garantías de Vox. El plazo que se maneja para que haya una resolución definitiva es de aproximadamente un mes. Entonces, todo apunta a que Ortega Smith y sus dos compañeros pasarían al grupo de concejales no adscritos. Es una hipótesis a la espera de posibles recursos ante la justicia, como ya anunció el viernes pasado el propio Ortega Smith. Familias y vecinos de uno de los colegios afectados por el futuro cantón de limpieza en Monte Carmelo llevan su rechazo al Parlamento Europeo. Esta tarde van a comparecer ante el Comité de Peticiones de este órgano en Bruselas para solicitar la apertura de una investigación sobre este proyecto del Ayuntamiento. Raúl Baena es uno de los padres que presenta la solicitud. Hemos venido hasta Bruselas para defender la salud de nuestros hijos. A pesar de tener una sentencia judicial que declara nulas de pleno derecho las actuaciones del Ayuntamiento, este continúa adelante con la construcción de la macroinstalación industrial. Estamos convencidos que esta actitud vulnera directivas europeas en materia de medio ambiente y protección de la infancia. Vamos ya a actualizar la información del tráfico. ¡Fresco! BM, el supermercado de los frescos más frescos, patrocina Hora Punta. Y en primer lugar, conectamos con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Lidia. Arranca este miércoles con tráfico en ascenso y ya con dificultades, especialmente en la M30 en sentido norte, en la parte este, entre Méndez Álvaro y Ventas, y en el oeste, a lo largo de la Ribera del Manzanares. Entradas a la capital, lentas en estos momentos por la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados, y en el este, con tráfico lento, la A3 e intensa la M23. A tener en cuenta, la A4, un vehículo averiado en sentido entrada a la altura del M40, está ocupando el carril derecho. Extremen la precaución en este punto. Y en la DGT, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras? Alba Ariz, buenos días.

Repasamos ahora otras noticias con Diego Rodríguez. Los trabajadores de la Fundación Jiménez Díaz se movilizaron ayer para denunciar sus malas condiciones laborales. Alrededor de 200 trabajadores y representantes sindicales se concentraron frente a la Fundación Jiménez Díaz, a la que acusan de no cumplir los convenios, aunque lo extienden a más centros. Lo explica Conchi Aparicio, auxiliar de enfermería del centro y delegada de Comisiones Obreras. Repite los mismos patrones aquí que en el resto de sus hospitales con los que compartimos: la falta de personal, las elevadas cargas de trabajo, los ratios elevados, la cesión de trabajadores de la Fundación a otros hospitales del grupo y el personal con contratos Quirón Salud trabajando en la Fundación Jiménez Díaz. Desde Comisiones exigen más inversión y no descartan convocar una huelga para el mes de abril. Y en deportes, Diego, el Atlético de Madrid avanza a octavos de final de la Champions tras golear ayer al Brujas. Eso es, Lidia, 4-1 fue el resultado final en el Metropolitano con hat-trick del delantero noruego Sørloth. El Brujas compitió durante la primera parte, pero no pudo evitar la cómoda victoria de los colchoneros. Hoy turno para el Real Madrid, que recibe en el Bernabéu al Benfica tras ganar en la ida 0-1. Finalmente, Arbeloa no podrá contar con Mbappé, que arrastra problemas en el gemelo y se perderá este partido a vida o muerte para alcanzar los octavos de final. El equipo portugués sin Prestiani, suspendido temporalmente por presuntos insultos racistas, ni con Mourinho en el banquillo. Gracias, Diego. Hoy tendremos de nuevo cielos despejados y sol durante todo el día. Volvemos en 20 minutos. Sigue Hoy por Hoy en la SER. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El Real Madrid se juega el pase a los octavos de la Champions esta noche en un partido que, más allá del fútbol, viene marcado por los insultos racistas de Prestiani, el jugador del Benfica, a Vinicius. Recordarán, después de marcar el 0-1 en la ida en Lisboa, el delantero del Real Madrid contó al árbitro que el defensor argentino le había llamado mono, lo que llevó a parar el partido durante varios minutos. Esto provocó la suspensión de Prestiani, que hoy se va a perder el encuentro. Su club, el Benfica, respalda al futbolista y ha salido en su defensa. Algo que también ha hecho la afición del equipo portugués, que hoy contará con más de 4.200 seguidores en las gradas del Bernabéu. La Comisión Estatal contra el Racismo ha calificado este partido de alto riesgo, por lo que habrá un despliegue extraordinario de 1.800 agentes de la policía, Sampe. Y es que ayer se calentó ya esta previa, en la que pudimos ver además a varias personas insultando al argentino Prestiani cuando el equipo llegaba a su hotel de concentración en Madrid. El club, el Benfica, decidió que viajase pese a esa sanción. En lo deportivo, el equipo adelantó la baja de Mbappé. El francés arrastra una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda desde el partido contra el Celta el 7 de diciembre en Liga y se une a las de Hausen, Bellingham, Ceballos y Milito, más la del sancionado Rodrigo. Se juegan también el Paris Saint-Germain, Mónaco, Atalanta, Dortmund y Juventus, Galatasaray, todo en carrusel deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y está ya en octavos el Atlético de Madrid, que ganó anoche 4-1 al Brujas. Su próximo rival va a ser de la Premier, Liverpool o Tottenham, clasificados también ayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt. Es miércoles, es 25 de febrero. Y estas son las noticias de la mañana. Donald Trump reivindica su política económica en el discurso del Estado de la Unión, que terminado hace poco más de dos horas, antes de las elecciones de medio mandato. Ha sido este discurso en el que Trump ha vuelto a amenazar a Irán, a acusar a los demócratas y también a los inmigrantes de haber provocado, dice, un caos que él está resolviendo. La jueza de La Dana pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute a Carlos Mazón por homicidio imprudente. Cree que cometió una negligencia grosera al permanecer durante casi cinco horas en el reservado del Ventorro y que su actitud pasiva está conectada con la muerte de las 230 víctimas. Alberto Núñez Feijóo trata de rebajar la tensión con Vox después de que Abascal le afeara el documento de pautas para pactar en las comunidades autónomas. Santiago Abascal aseguró que les trataban como salvajes, mientras que el líder del PP defiende que es un error interpretarlo así porque ese documento, dice él, no era para que lo leyera Vox. El Poder Judicial cierra los expedientes abiertos contra el juez que llamó cajera de forma despectiva a Irene Montero y contra el que dijo que Pedro Sánchez era un psicópata. La mayoría conservadora de los vocales considera que a los magistrados les ampara la libertad de expresión. ¿Y en Noruega? La noticia con la que abren todos los medios es el ingreso del rey Harald en un hospital de Tenerife. El monarca de 89 años ha tenido que ser atendido por una infección que le ha provocado deshidratación. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. El estado del rey es bueno, dadas las circunstancias, según la Casa Real Noruega, que anunciaba además el desplazamiento a Tenerife de su médico personal para asistir al personal sanitario local de un hospital en el sur de la isla. Harald pasa sus vacaciones de invierno en Tenerife y oficialmente oficialmente está siendo sustituido por el príncipe Hakan hasta el próximo 6 de marzo. Y giro de guión en la guerra entre por comprar Warner. La última oferta de Paramount hace que Warner se replantee su pacto inicial con Netflix. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Paramount ha puesto sobre la mesa una oferta ligeramente superior a la de Netflix y eso hace que Warner se replantee el pacto inicial al que había llegado con la compañía de streaming. Al menos abre la puerta a ello en un giro en esta guerra que empezó con un acuerdo para que Netflix se quedara con los estudios de Warner y que continuó con esta irrupción de Paramount. Pues vamos a hacer como con las películas, lo vamos a contar después de los anuncios. Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Que no te pare el dolor. Ibudol Cápsulas Blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC. ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos. No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:35 minutos de la mañana, 6:35 en Canarias. Nuevo capítulo en la guerra del streaming. Paramount ha mejorado su oferta para comprar Warner y hace que el consejo de esta segunda compañía, Jordi, se lo piense. Sí, vamos a recordar primero de todo el contexto brevemente para situarnos antes de explicar cuál ha sido el último movimiento y las consecuencias que puede tener. Esto empezó con un acuerdo para que Netflix comprara los estudios y el catálogo de Warner. Uh-huh. Era un pacto entre estas dos compañías que generó, por un lado, mucha expectación y también bastante preocupación en el mundo del cine. Un tiempo después, irrumpió en ese acuerdo Paramount, que presentó a Warner una oferta alternativa para comprar no solo sus estudios de cine, sino la empresa entera, incluyendo también todos los canales de televisión entre los que está la CNN. Hasta ahora, Warner había mantenido su pacto inicial de venta a Netflix, aunque Paramount ha ido intentando convenciéndoles de romper con mejoras de oferta, pero de momento no lo ha conseguido hasta ahora, en que por primera vez se vislumbra que al menos se lo piensan y lo hacen tras recibir una última propuesta que mejora algo económicamente lo que pone sobre la mesa Netflix. ¿Y en qué consiste esta última oferta? Pues la propuesta en términos económicos supone que Paramount pagaría $31 por cada acción de Warner, más un plus en caso de que la operación se demorara, además de asumir el pago de la indemnización que Warner tendría que pagar a Netflix en caso de que se rompa ese acuerdo inicial que se había alcanzado. Esto, dice Warner, podría superar, eso es textualmente lo que dicen, la oferta inicial de Netflix. Hay que decir que como no quieren comprar exactamente lo mismo, porque insisto en que Netflix no se quedaría con la parte de las televisiones, las comparaciones de precio son un poco complicadas. Pero con esta propuesta, lo que dice Warner es que, de momento, mantiene su apuesta por el acuerdo con Netflix, pero añade que tiene que estudiar la oferta de Paramount. Hay que recordar además que en caso de que dijera que es mejor esta última oferta, Netflix tendría 4 días para igualarla, y mientras se lo piensa, mientras estudia las condiciones de esta nueva oferta, Paramount ha recomendado a todos sus accionistas que esperen, que no hagan nada antes de decidir a quién quieren vender. Esta es una pelea, de todas formas, Jordi, que puede tener efectos más allá de lo puramente empresarial, que es de lo que estamos hablando hasta ahora. Exacto, básicamente por la concentración que supondría en el mundo del streaming, que es algo que preocupa a la industria del cine. Cada una de las dos partes, tanto Netflix como Paramount, argumentan que su oferta es mejor en todos los términos, también para los consumidores y para los creadores. Esto lo decía Ted Sarandos de Netflix. It's going to mean more options for consumers. It's going to mean more opportunities for creators. More value for our shareholders. Que dice que sería mejor para los consumidores, para los creadores y también para los accionistas. Y es un argumento calcado al que utiliza su contraparte, el presidente de Paramount, David Ellison. Our proposal is superior to Netflix's in every dimension. Greater regulatory certainty and a pro-Hollywood, pro-consumer and pro competition future. Que dice que es mejor para Hollywood, para los consumidores y también para la competencia en el sector. Y ya hemos visto, Jordi, como quien también se ha posicionado en esta guerra, y es Donald Trump. Sí, hay que recordar que la familia Ellison, que son los de Paramount, tienen vínculos con Donald Trump por negocios que han hecho en los últimos años. Y ese es un factor que veremos hasta qué punto pesa en esta batalla. El presidente de Estados Unidos dijo que en caso de que la opción de Netflix ganara, habría que estudiar su cuota de mercado, insinuando que tendrían que revisar la operación. Y hace unos días, este fin de semana, el sábado, sin hablar directamente de esta compra, sí lanzó un mensaje en su red social avisando a Netflix de que se atuviera las consecuencias si no expulsaba de su consejo de administración a una ex alto cargo de la Casa Blanca en tiempos de Obama. Así que así están las cosas hoy, en una pelea que parece que se va acercando a su final y que seguramente en los próximos días continuará. Pues ya veremos cómo termina, Jordi. Gracias. Hasta luego. Ana Usle, buenos días. Buenos días. Cada vez es más frecuente escuchar la frase de te hago un Bizum, porque aumenta el uso de Bizum, el servicio de pagos inmediatos gratuitos impulsado por el sector bancario español y que continúa su expansión también internacional. Casi 31 millones de españoles utilizamos Bizum. Ya podemos usarlo en Italia y Portugal. Y dentro de poco, más de 330 millones de personas de 13 países podrán utilizarlo, gracias a los avances en la interconexión de las soluciones de pago europeas. Innovación para mayor autonomía estratégica. Recuerda, el sector bancario contigo. Colaboran AEB y CECA. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada de origen nacional, piezas de más de 900 gramos a 16,95 euros la pieza. En tienda, web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. 7:41 de la mañana, 6:41 en Canarias. Empezamos el repaso a la prensa por la prensa nacional. Destacado en algunos medios el paso que ha dado la juez de Catarroja, la que investiga a la DANA, dando ese paso, iniciando el proceso para la imputación del expresidente Carlos Mazón. Sergio. Sí, abren el papel con ello El País y La Vanguardia. Empezamos por El País. La jueza pide investigar a Mazón por su grosera negligencia. La Vanguardia... Perdón, la jueza de la DANA pide la imputación de Mazón por su también grosera negligencia. Explican las dos crónicas que es una exposición razonada, 109 páginas, que incluye un párrafo para cada uno de los fallecidos. Y que la magistrada señala que la ley atribuye al presidente labores de coordinación y la capacidad de asumir el mando en situaciones de emergencia. La delegación técnica dice no elimina esa obligación. Editorial del País para el PP en el pantano de Vox. Pide a Azcón y a Guardiola que hagan valer su peso electoral antes de que sea tarde. y una tribuna de Santiago Albarrico. Es libre una mujer con velo, dice él. El velo es tan visible que se nos olvida que esta batalla no es contra el hijab, sino en favor de la libertad, de resignificar libre e individualmente las prendas que se eligen para ocultar o desnudar el cuerpo. El Mundo, conversaciones fluidas entre PP y Vox después del giro del PP. Tellado se va a reunir con Vox y Guardiola. Y dice Anatur, coordinadora de trasplantes de la fe, hacemos la peor pregunta en el peor momento. ABC, Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse piezas de Adamuz y también lleva que el gerente del CNIO presiona a los empleados para que declaren contra Mariano Barbacid. Y en el diario.es, una encuesta con este titular, la propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza la mayoría absoluta de PP y Vox. Ya vamos a ver qué lectura hace la prensa internacional, entre otras cosas, del discurso sobre el Estado de la Unión que ha pronunciado hace poquitas horas Donald Trump. Y es curioso además leer los titulares que se publican en Europa. Spiegel desde Alemania habla de 108 minutos de autoelogio. Liberación en Francia, una interminable diatriba de Trump. En la BBC, un grito patriótico con la vista puesta en unas elecciones cruciales para las que necesita a las bases más recalcitrantes del republicanismo. En la prensa estadounidense leemos que en el portal político destacan la contención del presidente estadounidense. Trump se ciña al guión y evita divagar para alivio de los republicanos, aunque no aclara qué soluciones ofrece a cuestiones como la vivienda o la atención médica, que serán clave en las elecciones de mitad de mandato en noviembre. En el New York Times también hablan de cómo el mundo esperaba ansioso un pronunciamiento del presidente estadounidense sobre Irán. Y sigue esperándolo porque Trump ha repetido los vagos argumentos de los últimos días sin precisiones. Las referencias a Ucrania han sido escasas en este discurso de Trump. De hecho, en el portal político aquí en Europa hablan de cómo la Unión Europea tiene la vista puesta en los posibles ataques de Rusia a las instalaciones eléctricas de países fronterizos de la Unión Europea. La Comisión ha destinado por primera vez unos 113 millones de euros a una serie de barreras físicas y tecnológicas para defender instalaciones críticas de ciberataques y ataques con drones. Y en la prensa francesa, concretamente en Le Monde, hablan de la dimisión de la directora del Louvre, una salida inevitable tras el robo de octubre y las tensiones sociales dentro del museo. ¿Un titular económico, Sastre? Dice cinco días que el gasto público en vivienda retrocede por primera vez desde la pandemia. Las administraciones desembolsaron en partidas relacionadas con la vivienda 7.600 millones en 2024, 200 millones menos que en 2023. A pesar de ello, dice este periódico que han subido casi un 50% en cuatro años, pero desde luego es llamativo que se reduzca el gasto cuando es cuando la más primera necesario es, exacto. ¿Y en la prensa deportiva? Pues toma fuerza, según leemos hoy en El País, que puede haber cambio de sede en la repesca para el Mundial del próximo verano. Son en total seis selecciones las que faltan por clasificarse. Cuatro de ellas se disputan en Europa, de las repescas digo, pero las otras dos son en Guadalajara y Monterrey entre el 26 y 31 de marzo. Estas son las que peligran por esa inseguridad que vive México. Dice El País que las confederaciones de las seis selecciones implicadas están conversando con el gobierno mexicano. Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo lo tienen que hacer en Guadalajara. Irak, Bolivia y Surinam en Monterrey. No se descarta esa posibilidad de cambiar las sedes si sigue la cosa estando tan mal, aunque hace unas horas Infantino, presidente de la FIFA, ha declarado que no peligra ninguna de ambas sedes. Más allá de titulares, una historia, un francés desde Barcelona, Sergio, que sin querer se puso a controlar 7.000 aspiradores en todo el mundo. Sí, lo cuento hoy el confidencial que ha hablado con él. Este chico, Sami Abdufal, utilizó la inteligencia artificial para crear una aplicación con la que pretendía manejar el robot con el mando de la Play. Jugar al robotete en casa, como si fuera un coche teledirigido. Cuando lo consiguió, dijo, bueno, venga, voy más allá. Y entonces quería que le avisara, que gritara, dice, entiendo que no literalmente, cuando le bajara mucho la batería. Y entonces descubrió que le gritaban un montón de robots. Pero no solo eso, sino que se dio cuenta de que tenía acceso a la cámara del robot y que podía ver sus casas, que podía activar los micrófonos y dibujar mapas en 2D de 7.000 casas, ya ha avisado a la empresa. O sea, alguien que desde su casa, tú estás en tu casa tranquilamente y tu robot se pone a caminar. Te lo podía manejar él, si te lo podía manejar él. Y los investigadores que están siguiendo... No nos da tiempo. No, daba tiempo, ¿eh? No daba tiempo. Pero sí, daba tiempo. Llevas 30 segundos fuera de tiempo. Venga. ¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, viajas mucho. El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalías, media distancia e incluso algunos Avant. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades, normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas convoca la vigésima edición del Premio FIAPAS. Es un premio monográfico de investigación que tiene como objetivo promover estudios de interés médico, educativo, tecnológico, social que se centren en la deficiencia auditiva o el impacto que tienen las personas. El plazo para presentar las candidaturas acaba el 30 de junio. Si le interesa, tiene toda la información en fiapas.es. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es miércoles y los miércoles la mirada es la de Maruja Torres. Maruja, buenos días. Buen día, Ángels. Buen día a todas y todos. Desde mi atalaya del desayuno observo a una pareja que, con sumo cuidado, introduce en el nido de su auto a un minúsculo bebé. Es demasiado temprano para llevarlo de visita a los abuelos. Tal vez tienen revisión médica o simplemente se van de viaje. Yo qué sé. Sí sé que le deseo una buena vida y que antes de cumplir 45 se liberen los documentos que demuestren cómo y cuándo en nuestro mundo de ahora empezamos a despreciar la democracia que, con sus derechos y obligaciones, estuvo a punto de ser suspendida aquel día de febrero que fue sobre todo larga noche. A mis 82 años, más que interés por los entresijos del golpe, siento por primera vez en mi vida nostalgia. Porque aquel miedo concreto, en un momento dado de nuestra atropellada historia, nos unió a tantos de nosotros en la conciencia de lo que estaba en juego, aunque fuera en la intimidad y en el silencio. Debería poderse consignar también folio a folio, o en las paredes de una cueva, si es que en el futuro hemos vuelto a la edad de piedra, cuáles fueron las diferentes vetas por las que se colaron la indiferencia y sus hijas predilectas, la insolidaridad y la crueldad, hasta formar una riada que pretende arrasar cuanto hemos logrado. Nos toca ver muchos dislates y a este bebé del vecindario quizá le llegará la herencia de la mala semilla, que hasta puede que le guste, un suponer. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Madrid. Lidia Payo. Buenos días. Nuevo varapalo judicial al gobierno de Ayuso. El Constitucional tumba el recurso que presentó la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este tribunal avala que el Estado puede regular aspectos básicos de la norma y que no invade competencias. Desde la delegación del gobierno en Madrid defienden el rigor jurídico de la norma y exigen al gobierno regional que aplique la ley. Francisco Martín es el delegado. La justicia ha avalado por cuarta vez ya la constitucionalidad de la Ley de Vivienda. Una ley que además funciona. Es por ello que le pedimos a la señora Díaz Ayuso que deje de zancadillear a los madrileños para hacer oposición al gobierno de España y que aplique la Ley de Vivienda, que la aplique para que se puedan congelar el precio de los alquileres y así se pueda facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños y madrileñas. Hoy hay Consejo de Gobierno fuera de la Puerta del Sol. Ayuso lo va a presidir desde Rascafría y se espera que desde ahí la presidenta madrileña valore la no dimisión del alcalde de Móstoles. Este martes tuvo lugar el pleno extraordinario en el que toda la oposición, incluido Vox, pidió el cese del edil tras la denuncia por acoso sexual que una exconcejala del Partido Popular había presentado contra él. El alcalde, Manuel Bautista, niega los hechos y dice que todo es una cortina de humo. Javier Carrera. No es habitual verlo en política, pero ayer en Móstoles toda la oposición se puso de acuerdo. Que presentase su dimisión. Por el bien de esta institución, dimita. Por eso le pedimos que dimita. Demuéstrelo con valentía, con la valentía de dimitir. Las concejalas de PSOE, Más Madrid, Podemos, incluso Vox pedían así a Manuel Bautista que lo deje, pero el alcalde de momento resiste. Y no, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a defender mi honor, el honor de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos. Hoy no está en juego únicamente públicamente mi nombre. Está en juego la solidez de nuestras instituciones. Bautista defendía su inocencia durante el pleno. Antes, a la entrada, se llegaba a comparar con las víctimas del nazismo. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. El edil mostoleño alimenta también una especie de conspiración en la línea de Ayuso, echando mano del y tú más. Hemos visto escándalos vinculados a tramas de prostitución. Hemos visto el caso Ábalos, caso Coldo, caso Tito Berni, caso Salazar. Asegura el alcalde no haber recibido la querella y amenaza con emprender acciones legales por difamación. Y crisis en el PSOE de Alcalá de Henares tras la dimisión de su secretario general, Javier Rodríguez Palacios. Una decisión que justifica porque el secretario de organización, Enrique Nogués, se agarra al cargo, dice, a pesar de que tiene un expediente abierto por una foto de hace 12 años interactuando con una stripper. Es increíble pensar que una persona, cargo público de este partido, con un expediente abierto ya, abierto por falta muy grave, se aferre a ser secretario de organización, porque mire usted, el secretario de organización en nuestro partido es el que tiene el acceso a todos los datos personales, a la comunicación interna, pues una serie de requisitos en el que ni yo mismo como secretario general tengo acceso al censo de militantes o mandar un mensaje por mi cuenta. Volvemos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora, Alba Ariz? Buenos días, DGT. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en los accesos por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y también en Aravaca. Tráfico irregular en el acceso por la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos, y también hay dificultades en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo de Alarcón, sentido a la 1 y en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza, dirección a 2. Y por último, en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte, todo hacia la A6. Y en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Liria. Empeora la hora punta todo el este de la M30 con tráfico lento de Méndez Álvaro a Manoteras, ralentizado también en la Ribera del Manzanares, y va subiendo el tránsito de vehículos en el norte, en la Avenida de la Ilustración. Empeoran las entradas a la capital. Lentas van a encontrar a estas horas la A1 y M11. En el este se ralentiza también la M23 y la salida en sentido A2. En cuanto a los accesos a la Meta Central, en rápido incremento, todos ellos se ha lentificado Avenida América, con mucho tráfico sobre María de Molina y la Avenida de la Memoria, sobre todo hacia la Plaza de Cristo Rey. Sube el tráfico en los bulevares o en Menéndez Pelayo en sentido norte y se complica todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Son las 7 y 55 minutos. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Ralarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento antilluvia. Reserve ya en ralarsa.com. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Trabajadores y sindicatos se han concentrado este martes frente a la Fundación Jiménez Díaz para protestar contra el modelo de Quirón. Denuncian malas condiciones laborales y que el gigante sanitario se está beneficiando de su plantilla, una queja que extienden al resto de centros gestionados por este grupo. Gerard Salom. Alrededor de unos 200 trabajadores y representantes sindicales se concentraban a las puertas de la Jiménez Díaz para denunciar sus condiciones laborales. Destacan el incumplimiento de convenio y recortes encubiertos por parte de Quirón. Concha Aparicio es auxiliar de enfermería en la Jiménez Díaz y delegada de Comisiones. Que no están reconociendo las antigüedades de los trabajadores y trabajadoras. Están computando de manera errónea y perjudicial para los trabajadores la jornada de trabajo, como hacen, por ejemplo, en caso de situaciones de incapacidad temporal o de huelga. Están modificando las condiciones laborales de sus trabajadores sin respetar la legislación vigente. Extienden las quejas al Hospital Universitario de Villalba, al Hospital Universitario Rey Juan Carlos y al Infanta Elena, todos gestionados por Quirón. La falta de personal, las elevadas cargas de trabajo, los ratios elevados, la cesión de trabajadores de la Fundación a otros hospitales del grupo. Desde Comisiones Obreras exigen al grupo Quirón que cumpla con su convenio colectivo y además solicitan más inversión para reforzar las plantillas. Desde el sindicato anuncian que si el gigante sanitario no cumple, barajan convocar una huelga en abril. Y en plena oleada de reivindicaciones de los profesionales sanitarios en la región, el gobierno de Ayuso ha anunciado el proyecto Lánzate para atraer talento investigador a la sanidad pública madrileña. María Rivas. La Comunidad de Madrid va a destinar casi 1 millón de euros al programa Lánzate, que subvencionará proyectos de investigadores que realizan su labor en diferentes instituciones sanitarias públicas de la región. Fátima Matute, consejera de Sanidad. Lánzate permitirá a investigadores emergentes de los hospitales públicos, atención primaria, institutos de investigación sanitaria y de las fundaciones de investigación biomédica desarrollar su proyecto. Con el objetivo de promover en la doble carrera clínica y científica, el programa contará con 4 modalidades. Entre ellas, una destinada a los profesionales de atención primaria y otra para el personal de enfermería. Esta iniciativa subvencionará proyectos de hasta 2 años de duración y cubrirá los gastos de equipamiento, material fungible, suministros y derechos de propiedad intelectual. Hoy tendremos cielos despejados y sol durante todo el día. Suben algo las temperaturas. A esta hora tenemos 8 grados en el centro de Madrid. Volvemos en 20 minutos. Sigue Hoy por Hoy en la SER.